Pedía cada vez que a su amor le permitía. En un día todo se esfumó al universo, tras su perdido amor se voló. Se voló. Qué gran desilusión, mi amor solo me dejó. Colgaba entre los fierros de su viejo murallón. Qué gran desilusión, Maruja se murió. También extraño mucho el anillo de ilusión. Después de ese momento nada, nada fue igual. Día y noche en el bar sin tiempo para pensar. El beso le ayudaba con botellas a olvidar. Su vida rota en mil pedazos, su futuro en soledad. En medio de la noche el vino se adueñó de él. Y como un zombie comenzó el cementerio a recorrer. La noche es caprichosa, la noche te rodea. Y profana la tumba no sería mala idea. Mi amor solo me dejó, que obligaba entre los fierros de su viejo murallón. Ya nada es igual, ya nada será igual. Maruja se murió, mi amor solo me dejó. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gran desilusión! Mi amor solo me dejó. Colgado entre los fierros de su viejo murallón. Qué gran desilusión, Maruja se murió. También extraño mucho el anillo de ilusión.